Hagamos juntos un 69. Yo chupo tu almeja, tú pruebas mi leche. Estoy Pinocho, te muerdo los pezones. En tu culito choca mis bolones. Quisiera ensuciarte en tu espalda, firmarte, hospedarla en tu culo sin manchármelo de adelante. Mamar es saber succionar, es saber succionar, es saber succionar. Me peto a Laura, cabalgándome sus nalgas. Me peto a Laura, descargándome en su cara. Te voy a arrancar esa flor y la del culo voy a ser yo. Joven, recuerda que después de un beso puedes estrujar tu tranca entre sus trufas. Si la meneas como si fueras a hacer fuego, a eso se le llama una paja cubana. Me peto a Laura, cabalgándome sus nalgas. Me peto a Laura, descargándome en su cara. Nena, ponme ya un condón, háztelo a pelo, mucho mejor.